Lusambo na yo mikolo nyoso bapesa yo Yo mokolo nini okopesa nzambe Soki yo zangi yo tima bolongo na se Mikolo wana lusambo toki na chambre ya wepesa ngai Kolo pangola Soki yo suwi ozonge li banzela ya kala Na bakwe makoma kobenga yo vye mushina Beta malala malala Beta bona Yesu asa bala Amen Boninga kabela zambe Kabela yo Zambe na yo Pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa pesa Pangola, oh yeah. Soki osui osoke libanzela ya gala. Na bapwe bakoma kobenga yo vye mushina. Komo na yo koma kosili sana mbasaka. Zambe na kamera, kamera, kamera, kamera, zambe na yo. Oh, zambe na yo. Pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa. Sabote mamo bimba. Pesa, pesa, pesa. Leo koswa. Leo koswa. Leo koswa. Mwasi ya pesa ka eli Nako na eza maka kuanga na koli ya de Meka Uye Yope meka Uye Misala nzambeza kukufa yona mbongo na mamboko ya stremeza kobeba Yopesa kate Yotizasyon kutu Yopesa kate Dosunga mamalani Yopesa kate Dosunga fresh jose Yopesa kate Dosunga mamizisien Yopesa kate Dosaliza babola Yopesa kate Mata transporta pastel Yopesa kate Bakiteza kuburana Yopesa kate Bimbongo na yo pona fami na yo Kema mokolo ego balukela yo Meka Oh meka yeso Meka mkolo masi Meka yeso Soki Meka Atofungo la manini zelo mate Meka Meka Olelele Meka meka mkolo masi Olelele Soki Soki Atofungo la manini zelo mate Pesa kamo sakoli Nako na eza nga kamfumbwa ya kola mate Meka Uye Yope meka Uye Misala nzambeza kukufa yona mbongo na mabongo ya streameza kobe Opesa kate Pakotizasyon kutu Opesa kate Dosunga mamalani Opesa kate Dosalisa babola Opesa kate Mata transporta jose Opesa kate Makiteza kuburana Opesa kate Olobi mbongo na yo kona fami na yo Kema mokolo Eko malukela yo Kolonyo soba pesa yo Yo mokolo nini oko pesa nzambe Soki yo zangi yo tima bolongo na se Mikolo wana lo sambo toki na chambre ya we pesa ngay Uye Kolo pangola Uye Soki yo zui ozonge li banzela ya kala Na bakwe bakoma kopeka yo mer chef Mongo na yo koma kosili sana po Kema moninga C'est la vérité Dote ya solo moninga C'est la vérité Dolobi ya solo papa C'est la vérité Dibili et talisi biso C'est la vérité. Pesa mishina te. C'est la vérité. Passe ma mamazo so qui c'est la yo, c'est la vérité. On fait si bon la yo, c'est la vérité. On est gars, Oh yes, Abundi, ego fin ba bien. Amen.